procedentes de todas las comunidades de Tapachula y de municipios aledaños. Dentro de la campaña por un Chiapas sin armas, un total de 536 computadoras han sido canjeadas por armas de fuego. La respuesta de la población ha sido de las mejores en la entidad, con lo que el objetivo que persigue el gobierno de Juan Sabines se logra, señaló en entrevista el secretario de Seguridad Pública Municipal, capitán Fidel Romero Guerrero, entrevistado al cierre de las mesas receptoras que en Tapachula se ubican en el Parque Central Miguel Hidalgo y el Parque Bicentenario. El jefe policial indicó que se han recibido un total de 358 pistolas, 158 armas largas, así también 1957 cartuchos, 56 cargadores, 4 granadas de mortero de 60 milímetros, una granada para obusero de 105 milímetros y una granada de práctica de 40 milímetros. El programa, que inició hace casi 3 semanas, tenía prevista la entrega inicial de 100 computadoras. Sin embargo, a la fecha, esta se ha superado ampliamente y el periodo se prolongó de una semana que se había programado hasta el 15 de noviembre del presente año. Romero Guerrero afirmó que el programa de recepción de armas por electrodomésticos se había realizado durante los últimos años. Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno del estado implementó el canje por computadoras y en las que participan las instituciones militares y las de seguridad de los 3 niveles de gobierno. La respuesta de los tapachultecos al programa por un Chiapas sin armas 2011 ha logrado incidir en los ciudadanos para que en alguna situación guardaban un arma en casa y que por consecuencia corrían riesgos de accidentes, principalmente con los menores, hoy se benefician con un equipo muy útil, principalmente para los jóvenes estudiantes. Hay participación de personas de la tercera edad, jóvenes, y según las estadísticas han sido 132 hombres y 421 las personas que han llegado a entregar armas y cartuchos, según los últimos que se entregaron por algunos electrodomésticos, indicó el secretario de Seguridad Pública de Tapachula. Para Informativo EXA, Moisés Arriola Cristi.